Crest presenta. Mami, ¿te cuento la historia de la sonrisa? A ver. Está la época AC, que significa antes de Crest. Uh-huh. Ahí la gente usaba una pasta vieja de abuela como la que usamos nosotros. Ok. Pero después vino la era DC, o después de Crest, donde las sonrisas son frescas y brillan por su limpieza. Interesante, ¿eh? Yo sigo en la era DTC. ¿DTC? Deseando tener Crest. Prueba Crest, la marca número uno de pasta de dientes en Estados Unidos. Crest, sonrisas sanas y hermosas para toda la vida. Los mejores regalos para los mejores papás están en Kohl's. Encuentra looks para toda ocasión, desde una celebración familiar hasta una salida con amigos. Para el alma de la fiesta, Kohl's tiene lo esencial para su próxima parrillada y todo para un verano feliz. Para el deportista, tenemos sus marcas favoritas como Nike, Adidas y Under Armour, así como polos y más para que rinda homenaje a sus equipos favoritos. ¿Qué tal una tarjeta de regalo y que él elija? Ah, y recuerda que puedes recoger tu pedido rápido y gratis en la tienda. Celebra papá con Kohl's. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com. Voy a probar tu boca, no pierde el sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar tu boca, no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero. Todas mujeres a ti te quieren robar, no es tratar es donar, se ofrecen pero no saben meneártelo. Papi, tú lo nos emborrachamos y nos vamos al strip club. Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico. Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico. Mándame location, yo le caigo. Que otra no estén inventando. Tocón. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. New York. Estamos en vivo en este miércoles 8 de junio. Miércoles ombliguito de la semana. Vamos por la mitad. Si la semana fuera una mujer, hoy estuviéramos por el ombliguito. El belly button. Belly shots. All right. Alex Sensation, este fin de semana, ¿dónde estoy? Bueno, este fin de semana estamos en Nueva York. Tenemos el fin de semana del Puerto Rican Pride. Mi gente puertorriqueña, por todo lo alto después de la pandemia, este primer año que lo volvemos a hacer, ¿no? Así que quiero ver a todo el mundo allá afuera representando everybody, everybody. El sábado estamos en el Festival de la Calle 116, tenemos nuestra tarima. También en la noche, ¿no? En la noche tengo un party ahí en el Bronx, mi gente del Boogie Down Bronx, ahí en Salsa con Fuego. Nos vemos. Voy a llevarle unos amiguitos míos para rumbear en Salsa con Fuego. El domingo, tempranito, estamos ahí en la Quinta Avenida, ready para desfilar el gran desfile nacional puertorriqueño en la Quinta Avenida. Y el domingo en la noche, cuando termine el desfile, directo para el avión. Y en la noche, el domingo, Miami, estoy en Dirty Rabbit. En Wynwood, this Sunday, este domingo. Mañana jueves, mi gente de Queens, mañana jueves voy a hacer un appearance. Voy a estar ahí compartiendo con mi hermano Joseph Ginarte. Va a abrir una nueva oficina en Queens. Y vamos a estar ahí desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, inaugurando sus nuevas oficinas en el 10324 de la Roosevelt Avenue, en la Plaza de Corona, Queens. Ya sabes, mañana nos vemos allá. Ven a compartir conmigo, ven a conocerme. Vamos a tomarnos fotitos, vamos a regalar boletos para los conciertos y vamos a rifar pasajes aéreos a Punta Cana, Cancún o Ecuador. Eso es mañana allá en Nueva York. Ok, como es el fin de semana de Puerto Rican Pride, este fin de semana en Nueva York, voy a hacer una mezcla para toda mi gente puertorriqueña con mucho cariño. Dice así. Ready? Ok. Alex Sensation. ¿Estamos ready? Hey. Queremos saludar a Julio Toro, que significa Puerto Rico. ¡Sí, señor! Alex Sensation. Soy boricua y mi amor es Puerto Rico. Para mi islita no existe parangón. Nací en los campos del centro de mi tierra. Yo soy boricua de sangre y corazón.

Alex Sensation. Qué linda, mano, qué linda. Estoy aquí leyendo, estoy leyendo los saluditos, todos los saluditos aquí, la gente escribiéndome. Muchas gracias de verdad por el cariño. Alex Sensation aquí en sintonía. Happy birthday para Mónica de parte de su mamá Verónica. Alex, un saludito también para Rosy. Today is her birthday. Desde West Palm Beach, todos los pintores dando brocha de LA Painting Services. ¡Pura vida, Mike! ¿Quién más? Deja de por aquí, Sensation. Estamos en el salón poniéndonos very good looking para el fin de semana. No, pero está muy temprano, ¿no? Miércoles apenas. Rosana Rodríguez. Y un saludito para Laura, que está ahí haciéndose el pelo, las uñas. ¿Qué más? ¿Qué más? Poniéndose bella. Alex Sensation desde Puerto Rico. Bayamón en sintonía contigo. Ani en Bayamón. Gracias, mi Ani. Un abrazo para ti y a la gente de Puerto Rico. Un saludito, Alex. Monique, me encantó ese set. Por favor, quiero una copia de esa mezcla. Yo te la doy. Envíame un saludito ahí por Instagram. DM. Envíame tu email. Y yo te la envío. All right. Breezy, vamos para la línea a hablar con la gente. Llamada número 9, Nueva York, Miami, Orlando, Tampa, Puerto Rico. Y a través de la música app, comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buenas. Hello. A la 1, hello. A las 2, hello. Se fue. No la escucho. Breezy, ponme otra, rápido. Ponme otra rápido. Hello, que me habla. Buena. Hello. Hola, hello. Hi, baby. Baja el volumen allá a la radio. Baja el volumen. Escúchame por aquí por el teléfono, mami. Escúchame por aquí. ¿Me oye? Can you hear me now? Try again, Breezy. Dale a otra ahí, Breezy. Dale a otra. Que no tengan pena, que yo no muerdo por el teléfono. Ave María. Hello, buena, que me habla. Hello, a la 1. Hello, a las 2. Hello, a las 3. Pero, ¿y Breezy? ¿Qué pasó, mijo? ¿O son las líneas que están? Le dio el teque la línea. Try again, ¿ok? 1-800-315-9790. Try again, ¿ok? Una más. Ponla en vivo ahí, live. Alright. Deja ver mientras tanto. Alex Sensation. ¿Dónde vas a estar este fin de semana? Ya te dije, sí, el sábado estamos, bueno, mañana estamos en lo de Ginarte, ahí en la plaza de Corona Queens, desde las 4 de la tarde hasta las 7, mi gente de Queens, ahí en la Roosevelt Avenue. El sábado estamos en el festival de la calle 116, y en la noche estamos en Salsa con Fuego en el Boogie Down Bronx, el domingo tempranito en la Quinta Avenida en el desfile, y en la noche directo para Miami, para Dirty Rabbit en Wynwood. All right. Breezy, ¿ready? Alright, let's go. ¿Quién está por aquí? Hello, buenas. Buenas tardes. Hello. ¿Con quién hablo? Ahora sí. ¿Me escucha, mami? ¿Me escucha? Con Hello. Can you hear me, baby? Can you hear me? I'm here, I'm here. Aquí estoy, mami, aquí estoy. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Me escuchas? Te escucho, sí. ¿Tienes el Bluetooth puesto o me tienes en speakerphone? ¿Me escuchas? I hear you. Do you hear me? All right. Just put it on hold. Yo creo que la línea está, le dio el tequeteque a la línea. All right. Cuando regrese voy a prepararte la próxima mega mezcla. Ayúdame ahí, Breezy. Arregla la línea rapidito para poder coger un par de llamadas en vivo, ¿ok? 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, Madrid. Tiny. Let's go, Breezy. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Si tú tranquila, déjate llevar y vacila. Que tengo par de baby que por mí hacen fila. Tú sabes que yo soy el real killer. Ellos son la comedia, yo la estrella. Sigo aquí en la misma esquina y me gusta tanto. Yo conozco bien tu encanto. Me gusta cuando yo te tengo, como yo te trago el mundo. Desnuda, de donde salió tanta maldad y tanta rica. Son excusas, no hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas. El mío es mejor que el tuyo. Pues el mío me hace lo que yo quiera, cuando yo quiera y las veces que yo quiera. Aquí vamos otra vez. Que mi vino es mejor que el tuyo, porque mi vino es el nuevo vino tinto de frutas de Vinos Culitos. El vino tinto con frutas de Vinos Culitos tiene el sabor audaz que a mí me gusta y una pizca de sabor mora que lo hace diferente a los demás. El mío no me ha traído el vino tinto con frutas de culitos. Dile que te regale el nuevo vino tinto con frutas de Vinos Culitos y no olvides el delicioso merlot de Vinos Culitos. Exquisito, sabrosito y no te deje el cool gordito. Campeonato de tenis US Open 2022. Nunca sabrás qué esperar. El escenario más grande del mundo. Porque aquí la mejor ciudad y los mejores fanáticos dan vida a las mejores actuaciones que podrás ver. Aquí serás más grande que un testigo del espectáculo. Serás parte de él. Campeonato de Tenis US Open del 29 de agosto al 11 de septiembre. Boletos a la venta ahora en usopen.org. The US Open, el espectáculo te espera. Cuando realmente importa, los neoyorquinos están ahí el uno para el otro. Y Metro Plus Health está ahí para usted, porque es un seguro de salud para la ciudad de Nueva York por los neoyorquinos. Con Metro Plus Health, elige entre más de 34,000 proveedores, 40 hospitales y 110 centros de atención de urgencia. Y obtenga telesalud ilimitada y sin costo las 24 horas del día, los 7 días de la semana desde su hogar. Metro Plus Health, manteniendo a los neoyorquinos saludables a través de todo. Plan Metro Plus Health incorporado. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Si tiene síntomas incluso leves, hágase rápido una prueba. ¿Ha dado positivo y está en alto riesgo de COVID-19 grave? Actúe rápido, con tratamientos orales autorizados que pueden tomarse en casa y deben administrarse dentro de los 5 días posteriores a los síntomas. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Pregunte a su proveedor de atención médica si un tratamiento oral es adecuado para usted. Más información sobre una opción de tratamiento en treatcv19.com, patrocinado por Pfizer. es la venta para amigos y familiares de Macy's, con un 30% menos extra en regalos especiales de los mejores diseñadores, justo a tiempo para el Día del Padre, con tu cupón o tarjeta Macy's. Y ahorra un 15% en fragancias, cuidado de la piel y más ideas de regalo excelentes, ahora en Macy's. Además, los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalo, servicios y cargos. Inscríbete gratis hoy en Macy's.com/Star Rewards. Ahorro sobre precios regulares en oferta y liquidación, aplican excepciones. Quizá le gusta el punk rock, el soft rock, o el rock clásico, el R&B, el hip hop, o la música house, la música country, la música techno, o bien la música techno country. Pero no importa qué tipo de música escuche, esta es otra cosa que debería escuchar. Considere vacunarse. Hable hoy con su farmacéutico sobre Comirnaty, vacuna contra el COVID-19 ARNM. Este mensaje fue presentado por BioNTech. En un viaje escondido, nos vamos pa' Trucks and Caicos y allí calmamos las ganas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby, que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. De apetito. Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Con Adriana, ¿de dónde me llama, mami? Te estoy llamando de Pompano Beach. Pompano Beach en la casa. Saludito para toda la gente linda allá en Pompano Beach. ¿A quién quieres saludarme, Adriana? A mis hijas. Saluditos a mi hija Katy, mi hija Karina, mi otra hija Adriana. Las quiero mucho, son mi todo. ¿Son todas nenas? ¿Todas hembritas? Sí, sí. Mami, ¿el varoncito para cuándo? ¿El varoncito para cuándo? No, yo estoy muy viejita, ya no más, ya no más. ¿Cómo que viejita? No, no digas eso. No, imposible. Si usted suena como una niña de 25 años, mami. Ay, tan lindo. Todavía puede. No, es mucho trabajo, Alex. No, no se puede. Eso mismo le dije yo a la wifi mía y me dijo lo mismo. Me dijo, mejor compremos un perrito, y compré un perrito. Tocó comprar un perrito. Ay. Yo quería otro y ya me dijo, mami, ya no más, I'm sorry. All right, baby, cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Para Salsa Fest. Salsa Fest, you got it. Stay on the line, no te me vayas, quédate en línea para cualquier información. Una más. Buenas tardes, hello, ¿quién me habla? Buenas, ¿cómo te llamas? Buenas. Hola, mami, ¿cómo me te llamas? Shirley. ¿De dónde me llamas, Shirley? ¿De dónde? Hola, estoy llamando desde Memphis, New Jersey. ¡Mi gente de Jersey! New Jersey, ¿cómo está mi gente de New Jersey, baby? ¿Todo el mundo bien por allá? Todo bien. Gracias a Dios, mami. ¿A quién quieres saludar? Quisiera saludar a mi amiga Graciela de Venezuela y a mi amiga Nodalis de Miami. Listo, mi amor. ¿Y para cuál concierto te puedo invitar, Shirley? Ay, por favor, Alex, quisiera ir al concierto del Festival de la Salsa. Con mucho gusto. Quédate el día para cualquier información right now. Vamos a la bachata, que siga la música. ¡Oye! ¡Oye! Vamos al sentimiento. Una bachatica ahora. No creo en arrepentirme de los hechos. Jehová no se equivoca. Te me puso en el camino como prueba y tuve que aprender. Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera. Fuiste un invierno torbellino, pero sigo de pie. Salí leso de tus vientos, salió una ráfaga de luz.

mí me gusta esa mujer. Que voy pa' allá. A mí me gusta esa maiva. Que voy pa' allá. Mami, ven, mami, ven pa' acá. Que voy pa' allá. Yo quiero darte una larga. Que voy pa' allá. Y a mí me gusta esa morena. Que voy pa' allá. Y a mí me gusta esa muchacha. Que voy pa' allá. Ay, mami. En vivo, live, el Rey Supremo. Ready, dale. La mujer buena, para poder ser buena, tiene que jugársela en la cama. La mujer es bonita y todo, pero tiene que jugársela en la cama. Ese es un trabajo bien hecho. Tienes un encanto que al cualquiera te está. Por eso yo ando loco, ando loco de amor. Está de madrugada, camino por tu barrio. Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. Ay. Esto no es lo que hago, dile que no soy normal. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Para todos se cuesta encontrar, porque teme que se no venga. No se puede robar, no se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Guerra de amor. Racista. ¡Quiero rabo! Me gusta el rabo a mí. El rabo encendido, me encanta comer rabo. Rabo con yuca, rabo con moro, rabo con plátano maduro. El rabo va con todo. Esa mezcla de bachata me hizo sudar a mí. Se me subió. Saludito para mi hermanito Chocolate. Dímelo, Chocolate. ¿Qué pasó, mío? ¿Todo bien? Ahí, tú sabes. Es el hijo de Luis. Sintonía ahí. Chocolate. Tú tienes un encanto. Maldita. All right. Llamada número 9. Prepárame la línea ahí. Boletito para ver a Karol G.